Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos otra vez aquí, como todos los martes, en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, con pues dos invitados, la verdad, aquí bien entusiastas. Los he tenido la oportunidad de verlos trabajar. Axel Uriel González Pérez, artista visual de aquí, del Estado de México, en Amecameca, su alumno o colega. Julio Sebastián Sánchez Romero. Y estamos aquí pues para compartir los procesos que manejan ellos, tanto Axel como artista, como pues pedagogía de las artes, y nuestro compañero como colega y aprendiz de estas técnicas y conceptos que maneja Axel. Dice, la vida es una historia contada por un necio llena de ruido y furia que nada significa. Axel Uriel González Pérez. ¿Qué tal con toda esta intensidad? Ah, es que esa frase en realidad me la estoy apropiando de Shakespeare. Eso sale en Macbeth, justamente hasta el final. Y bueno, es una frase que me gusta mucho porque esto del ruido yo lo asocio a que en el momento cultural en el que vivimos hay muchísimos estímulos que nos están llenando nuestra cabeza de ruido, que no nos permite escuchar lo que realmente está sucediendo tanto dentro de nosotros como afuera. Entonces lo relaciono un poquito con eso. Y en el ámbito del arte, pues es que, no sé, cuando uno empieza su carrera artística, siempre está intimidado por todo lo que ya hicieron los demás y más que nada por la hoja en blanco, ¿no? Entonces el papel, si nos ponemos como muy conceptuales, incluso pues es como todo el ruido. Cuando uno tenía, no sé, televisiones viejitas y estaba estas de que sintonizabas el canal, antes de que se mostrara la imagen era ruido, ¿no? Literalmente. Entonces siento que ahí está un poco como la analogía de que hay cositas que nos intimidan, ¿no? Para la creación. Claro, o que nos motivan, o las trascendemos, o las enfrentamos. Y claro, claro. Como bien dices, para eso es el lienzo en blanco, el papel, el formato, que ese es el gran reto, ¿no? Tú como tu alumno, ¿cómo lo consideras, colega? ¿Cómo te consideras tú con Uriel en este espacio donde vas a dibujar? Pues principalmente, bueno, mi profesor lo veo bastante como, no tanto como profesor, a pesar de que casi siempre lo llamo así, sino que al menos con las actividades que hemos tenido, sí puedo decir que tal vez sí es mi amigo, ya que creo, bueno, también creo que compartimos algunas cosas en común. Y la verdad es muy divertido y a la vez que agradable platicar con él. Claro, bueno, Axel Uriel González Pérez, Es licenciado en Tecnologías Interactivas en Animación Digital por la Universidad del Valle de México y maestro en Arte Conceptual y Guión Gráfico por la Escuela Europea para la Comunicación y las Artes. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo fue trascender de AMECA? Bueno, si estuve en otras geografías. Yo cuando tengo invitadas mujeres, jovencitas que estudian en la Ciudad de México o en otra ciudad, o algunas ya se han ido a viajar a otros países, les digo que siguieron el camino de Sor Juana, buscando el conocimiento y otros horizontes. Pero es el caso también de ustedes como varones, que van tras ese sueño del conocimiento, de la creatividad. Y Axel, ¿cómo es que te inicias, bueno, con tu maestro Julio Martínez, pero cómo es que ya después te vas especializando en estos estudios académicos? Un poco, aunque sabemos que hay licenciaturas de arte, en Aguascalientes está la Ciudad de las Artes, todavía se considera, o cómo lo piensas tú, ¿el arte debe ser formativo para el creador o puedes empezar de la nada así como salido de otra carrera y de repente ya estás siendo artista? Sí, pues creo que la respuesta depende de cuáles son tus intenciones artísticas. Bueno, como bien dijo, yo comencé, me inicié en las artes pictóricas, con el óleo y cuestiones más tradicionales con Julio Martínez, que es un pintor de aquí de la zona. Pero durante mi infancia yo toda la vida quise desarrollar videojuegos y no entendía cómo se realizaban los videojuegos, pero yo los veía y quedé asombrado. Entonces dije, bueno, tengo que encontrar una carrera que sea lo más cercano, porque en su momento le planteé a mis padres estudiar artes y me dijeron como de, no, mejor estudia algo que te dé oportunidad de desarrollarte en más cosas. Y yo dije, bueno, entonces investigando, llegué a la Universidad del Valle de México y esa licenciatura en específico pretende desarrollar, formar artistas que se dediquen al ámbito del 3D, que es toda esta nueva cuestión de películas animadas, de cortometrajes, largometrajes, todo lo que utiliza software digital para la creación de historias. Y la maestría pretende ser para la formación de artistas que se dedican a, lo comentamos antes de entrar a la sesión, que era, tú tienes un guión, ponía yo de ejemplo Toy Story, todos conocemos la historia, ahí hay un vaquero, hay un astronauta, entonces el arte conceptual es que en ese guión solo dice, vaquero, astronauta, pero ¿cómo se ven? Eso es el trabajo del artista conceptual, desarrollar sketch, dibujos, propuestas visuales de cómo puede ser algo. Y usted comentaba como de, bueno, ¿cómo es trascender y eso? Realmente la cuestión es que en ese momento cuando dije, bueno, esto es muy cercano a los videojuegos, aquí en la zona no hay nada parecido. Y aunque internet ya estaba en un apogeo en el que uno podía investigar muchas cosas, uno siempre, bueno, al menos yo, necesito como alguien que me diga, oye, pues bien o no, mira, esto puede ser así, esto puede ser así. Entonces, pues eso me llevó como a salir y abrir y expandir el horizonte, ¿no? Claro, o sea, lo comento porque justo en la zona donde vivimos aquí al oriente del Estado de México, aunque hay una escuela de bellas artes, no han alcanzado la madurez plástica a diferencia de lo que tú desarrollas, que es lo visual y lo digital. Y que, bueno, conociendo tu trabajo, creo que madurez plástica en el sentido del concepto, como nos estás explicando ahorita, ¿no? O sea, ¿qué es lo plástico? ¿Qué es lo visual? Entonces, ¿cómo salto a lo digital? Yo observaba en tu clase con Sebastián, decías, a ver, observa el movimiento, la composición, o sea, ir desarrollando la percepción a través del trazo. Sí, sí, sí. Entonces, lo comento porque al día de hoy se está dando una situación de fomento a la cultura, pero sin una base artística, sin una base cultural, ¿no? No, a veces se confunde la cultura con lo que es el arte y viceversa. Y es importante, pues, los creadores, o sea, lo que vemos es justo por su propuesta creativa, ¿verdad? No por la propuesta que pueden interpretar muy bien un cover, pueden hacer muy bien una copia, manera de estudio, lo hacíamos en la escuela, estudia Velázquez, a Goya, Rembrandt, el trazo, etcétera, como un medio de aprendizaje. Sí. Y bueno, hay virtuosos y ya después hay hasta falsificadores, ¿no? De eso hay muchas películas. Pero de ahí a dar el salto como creador, como propuesta cultural y artística, pues justo yo viendo tu semblanza, hay una formación de estudio, una formación, pues se le dice académica porque se fue a la escuela o no se fue, pero finalmente hay un estudio de estar indagando para saber, bueno, como tú dices esto, indaguen los videojuegos, etcétera. Uh-huh. Y de ahí quiero que abordemos Axel y Sebastián, uh-huh. aunque él inicia, seguramente ya está trabajando esa percepción con todo lo que tú le explicas, para dar el salto a la creación y a la propuesta cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, regresamos en un momentito al siguiente segmento, pues ya para arrancar de lleno con uh-huh. este asunto de, bueno, pues, ¿por qué me gusta crear? ¿Por qué me gusta investigar? ¿Por qué me gusta estudiar? Y arrancamos, pues, con ya sus propuestas directas. No se vayan. Volvemos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí deleitándonos con este álbum de La Qualong de Jethro Tull, un poco personalmente, la verdad, lo sugería Axel, porque si ustedes googlean sus imágenes en Instagram, en sus redes sociales, pues verán mucho en su traducción visual de lo que es la música del Jethro Tull, mágica, misteriosa, medieval, etcétera. Bueno, es lo que personalmente yo me motivó y me movió tus piezas, uh-huh. Axel, y un poco platicando también contigo. Y comentábamos ya para entrar de lleno a tus imágenes. Uh-huh. Todo esto que tú abrevaste de estudiar en estas escuelas, de estudiar la animación, el arte conceptual, el guión gráfico, las tecnologías interactivas y también de trabajar con el pincel, el lápiz, la técnica del pastel sobre papel, y ahora logras conjuntarlo. ¿Cómo se da este encuentro? ¿Cómo se da este inicio o este seguimiento de tu proceso, puesto que fuiste desde el lápiz con el papel? Ahora ya dices, pues ya viene la animación, el guión cinematográfico, la historia visual, etcétera. Pues es que no sé, cuando estaba en la secundaria y en la prepa, repito mucho esto, así como que para mí, yo no entendía que los videojuegos también eran un arte porque engloban una serie de disciplinas que se conjuntan, ¿no? Que es un símil al cine, ¿no? Y en este sentido, aquí en el contexto de Amecameca y durante esos años, hace 15 años más o menos ya, pues estaba extremadamente separado, ¿no? Lo que es el arte tradicional, la pintura, la danza, arquitectura, etcétera, y esas otras cosas que en ese momento no tenían un lugar, ¿no? Entonces, pues fui, estudié y comprendí como, es que sí existen otras dimensiones para el arte, otros horizontes, soportes, hay otro tipo de cuestiones. Y dije, ok, o sea, no están peleados, se complementan. Pero, me quedó muy grabado las enseñanzas de mi profe Julio, que él hace muchas cosas tradicional. Tanto como en la hechura como en los temas que trabaja, y dije, ok, pues es que eso del tradicional está padre, y lograr replicarlo en lo digital, no sé, se me hizo todavía más místico. Como un cover visual. Ajá, prácticamente, ¿no? Intentar llevar pues toda esa fisicalidad al medio digital se me hizo muy, muy padre. Entonces, un poco eso, y bueno, ahora mis procesos conllevan pues todas las partes, así tradicional, fotografía, la ilustración digital, intento conjuntar todo cuando la pieza lo amerita y no estoy peleado, y creo que eso pues te abre muchos horizontes para explorar muchas cosas. Claro, esto ya en estas fechas ya es muy aceptado. Uh-huh. Yo soy grabadora, en su momento trabajé en los procesos clásicos, le digo yo, u ortodoxos, y salirme de eso fue también una lucha, porque todo el mundo a la fecha se aferra que eso es la neta del arte, ¿no? Uh-huh. Y quienes hemos tenido oportunidad de ver y trabajar otro horizonte digital, nos damos cuenta de la infinita posibilidad que esto tiene, aún en la gráfica, trascendiendo esa plancha rígida, renacentista, les digo yo a mis uh-huh. colegas, ¿no? Siguen el... Y no por demeritarlo, ¿no? Es un momento cultural en la historia de la humanidad, pero el aquí y el ahora nos está ofreciendo estos horizontes, ¿no? Tú mismo has hecho ilustraciones uh-huh. Venidas al proceso clásico u ortodoxo de enseñanza que aprendiste, y ahora a lo digital. Y también, bueno, lo interesante es que en esta fluidez que ya tienes, pues tienes ahí tu espacio de enseñanza, Axel. Uh-huh. Sí, justo. Pues no sé, yo siento como que de alguna manera le debo algo a Meca, entonces siento... Bueno, aquí naciste. Nací en Morelos, pero bueno, prácticamente he vivido toda mi vida aquí. Criado en Ameca. Sí, sí, sí. Mi papá sí está acá. Pero no sé, siento este tipo de deuda moral y ética hacia mi municipio. Entonces dije, bueno, pues ya sé algo, creo que lo sé bastante bien. Creo que ahora toca intentar como esparcirlo. Y más porque considero que Ameca le da pie a muchos otro tipo de actividades culturales o deportivas o etcétera, y siento que no tanto como a lo visual. Entonces digo como que, okay, pues puedo hacer mi luchita e intentar a quien esté interesado que pueda asistir a las clases que doy. Claro, y un interesado es Sebastián, ¿no? Uh-huh. Que nos estabas ahorita comentando en el corte cómo es que llegas con Axel, y de ahí, bueno, quiero que... Bueno, coméntanos, Sebastián, y de ahí te voy a volver a preguntar algo, Axel, interesante de la anécdota de Sebastián. Sí, bueno, es que principalmente en el municipio en el que yo vivo, que es Ayapango, no hay muchas actividades realmente donde te enseñen todo esto. Entonces, sí estaba buscando como un profesor al que me pudiera enseñar, ya que, al menos para mí, se me facilita más que alguien me enseñe a aprender por mi cuenta. Entonces, cuando vine a Meca, vi uno de sus carteles publicitarios. Entonces ya pregunté y todo, y hasta que ya finalmente vine a estudiar con él. Claro que ese es otro tema, Axel. La publicidad estaba satanizada y no se consideraba un género artístico ni cultural. Y ahora es el auge. Sí, porque en lo digital, en las redes, en la comunicación digital y, bueno, de todo esto del internet, se acude a este tipo de viñetas, a este tipo de soluciones, porque, bueno, es una competencia y una difusión visual de todo, productos, formas, etcétera. ¿Cómo lo concibes tú? ¿Cómo llegas a ello? ¿Cómo lo desarrollas ahora en algunos trabajos que vimos tuyos? Sí. Bueno, es que dentro de la anécdota, yo intento mantenerme mucho como en lo clásico. Entonces, literalmente, tengo mi flyer y los imprimo. Me imprimí mi millar y voy. Y muchos me dicen, bueno, ¿y por qué no armas una página de Facebook? Y considero que Ameca todavía está como en una pequeña burbujita en el tiempo en el cual yo he tenido más éxito difundiendo mis clases de manera tradicional, yendo a pegar mis flyers. Entonces, literalmente, me fui a toda la zona oriente alrededor a pegarlos. Y, no sé, considero que principalmente con los papás hay como un cierto tipo como de validación de, okay, el muchacho los imprimió y los fue y los pegó, no nomás lo puso en línea porque no tiene el recurso económico, no le va bien, etcétera. Entonces, considero que hay una cierta validación que se da con eso. Y con lo que menciona en la obra, bueno, yo sí hago una cierta diferencia como entre lo publicitario, que es como el artificio que intenta comunicar una cosa muy en específico, y el arte en términos kantianos, pues no tiene concepto, ¿no? No está encerrado a un fin en específico. Entonces, intento no instrumentalizar tanto mis obras, sino que digo, bueno, si voy a hacer un flyer para esto, bueno, voy a hacer imágenes específicamente diseñadas para eso, pero mi obra está como en otra parte, ¿no? Intento separarlo como para que pueda respirar y complementarse. Bueno, la obra es la parte introspectiva, la publicidad también, pero como bien lo dices, va dirigido a alguien. Pero por ahí vimos una obra tuya entre paráfrasis, entre, yo te comentaba, entre estudio, autorretrato, referido a la obra de Velázquez, de las Meninas, como un fragmento de aquí, otro de allá, otro hasta de Duchamp, porque hay así como un anuncio, como tú dices, de mercadotecnia, publicidad. Pero más allá de lo que se está planteando, la solución pues es excelsa. Okay. Tienes un dominio de la técnica increíble, y de ahí cuando tú lo exploras en lo digital, que vimos uno de tus dibujos, que trabajas al pastel y te decía, cuando lo traduces a lo digital o lo retrabajas, me recordaba mucho los dibujos de Seurat, George Seurat, artista francés del siglo XIX, donde él específicamente el lienzo lo toma como un papel rugoso para dar esas soluciones, y ahora tú lo haces, pero de manera digital, ¿no? O Monet, o los posimpresionistas, podríamos traducirlo a lo digital como, pues, píxeles, ¿verdad? O pinceladas, etcétera. ¿Tú lo consideras, lo tomas en cuenta, o lo haces de manera lúdica? No, sí considero ciertas... ¿Informaciones? Ciertas como, pues, escuelas y estilos que me interesa trasladar a lo digital, porque tenemos por las caricaturas, por todos los productos culturales que consumimos, una idea de cómo es lo tradicional, cómo es lo digital. Entonces, a mí me interesa mucho que en lo digital que hago luzca lo tradicional. Entonces, sí hay muchas referencias a otros artistas. Principalmente le comentaba John Singer Sargent, que es un retratista norteamericano, otro que es es J.C. Leyendecker, que es otro. Y también sigo muchísimos artistas contemporáneos digitales que igual retoman, la gran mayoría de ellos son de escuela tradicional, pero trabajan en digital porque la modernidad así lo pidió. Entonces, los tiempos son otros, ¿no? Sí, los tiempos son otros, los tiempos de entrega principalmente son claro. otros. Entonces, pide, pero sí intento pues retomar, o sea, siempre intento como reconocer de dónde está lo que me interesa, de dónde vengo, cuál fue mi escuela, e intentar que eso se traslade en las obras que hago. Por ejemplo, hablamos de la pintura, que es de donde tú partes. Basquiat hace pintura tradicional en términos estrictos, ¿no? El óleo, el pincel, el lienzo. Jackson Pollock también, uh-huh, el grupo Cobra, y te estoy hablando ya de clásicos del siglo pasado, ¿no? Sí. Pero formalmente son incluso contemporáneos al día de hoy, en uh-huh, cuanto a la forma, no solo la... Su técnica es tradicional, clásica, uh-huh, pero su resultado y su resolución formal sigue siendo contemporánea. Muy uh-huh, distinto a los comento, porque formalmente son muy diferentes a los autores que tú nos estás recomendando mirar y un poco a la solución de tus trabajos. Uh-huh. ¿Has explorado por allí con autores en donde... los expresionistas alemanes, por ejemplo, uh-huh, son formalmente muy distintos a sí, tu predilección? Sí, sí, sí. Otto Dix, ¿no? Es de los impresionistas. Por ejemplo, sí. Alemanes. Bueno, a ese tipo de resoluciones le tengo cierto respeto y distancia, porque uh-huh, siento que requiere un tipo de abstracción que la escuela tradicional me ha quitado. Entonces, una de las grandes virtudes y cosas que le agradezco mucho a dar las clases es que los muchachos llegan, los niños, los jóvenes, con la intención de dibujar cosas a las que yo no estoy acostumbrado. Resoluciones las que yo en un principio no estoy al tanto de cómo se resuelve, ¿no? Entonces, ellos son los que me han llevado a explorar otras cosas, principalmente con el auge de las series animadas, principalmente de las obras japonesas, el manga, el anime... ahora el webtoon, que le llaman, pues son estilos completamente diferentes que atienden a conceptos culturales completamente diferentes a lo que estamos habituados, historias completamente diferentes. Entonces, son los niños que me dicen, es que quiero dibujar esto. Y entonces yo digo, ok, no les puedo decir que no. Y se supone que vienen porque confían en que voy a poder. Entonces me pongo a estudiar y me pongo a intentar junto con ellos aprender. Y enseñándoles al vuelo, ¿no? Mientras yo aprendo con ellos. Claro, por ejemplo, qué bueno que das esa referencia. El día que yo visité tu espacio de trabajo y de enseñanza, tu hábitat creativo, uh-huh, estaba Sebastián justo trabajando un manga, ¿verdad? Gracias. Que también estas narrativas que antes comentábamos ese día y contigo, ¿no? Bueno, yo tengo compañeros que en sus inicios trabajaron estas series que les llamaban de cómic, ¿no? Ilustrando el Chanoc y todo eso. Y se escondían cuando estábamos en la escuela porque decían, ay, no, qué vergüenza que dibujé eso y de eso vivíamos mi papá, nosotros. Y le daba realmente pena decir cuando al día de hoy también es un género que se está valorando por el trazo, por la comunicación y la narrativa gráfica, el manga, todas estas lecturas, narrativas, historietas que llegan a un nivel masivo. De ahí, bueno, hasta el cine, ¿no? El manga ha ocupado un lugar ya muy fuerte en el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Sebastián, todo este preámbulo de eso, porque uno se emociona, la verdad, de hablar de la imagen y de todos estos horizontes que se han abierto. Por fortuna ya no vivimos cuadrados en cuanto a las expresiones de que yo recuerdo cuando estudiaba decían, pues te vas a morir siendo artista, ¿no? Uh-huh. Y así Van Gogh y bueno, y algunos casi lo logramos, ¿no? Pero aquí estamos. Pero me interesa, Sebastián, esta solución que tú estabas dando de, bueno, pues un manga, a ver, lo estudio, el trazo, la expresión, y Axel te comentaba, no, pues mira, así o este está mejor. ¿Cómo es que tú eliges para estudiar el trazo, la composición en tus primeras imágenes como futuro, como discípulo ahorita de Axel y futuro creador de imágenes? ¿Por qué el manga? ¿Cómo te llega? ¿Tus amigos lo ven? ¿Es una cuestión generacional? Bueno, principalmente, bueno, al menos yo considero que es generalmente por las redes sociales, ya que... Creo que gracias a estas nos vamos enterando de más cosas relacionadas a la cultura japonesa, como el manga o animaciones más occidentales. Uh-huh. A mí me llamó la atención precisamente por eso, porque como que a través de redes sociales veía muchas historias. Entonces empecé a verlas, me empezó a gustar cómo ilustraban, cómo dibujaban. Uh-huh. Cada parte de esas me encantaba, quería yo hacerlo. Entonces, mediante eso fui buscando animes, mangas, o animaciones occidentales que realmente me llamaran la atención y para poder, yo en algún futuro tal vez hacer algo similar. Claro, tú has observado lo que se hace en el cine a través del manga, por ejemplo, los famosos estudios Ghibli, uh-huh. Que retoman toda esta tradición japonesa, películas como la Miss Hokusai, que es una historia bien interesante a partir de Hokusai, el grabador japonés, uh-huh. y que ahora, bueno, nos viene a desmistificar que él no hizo la ola de Kanagawa, no hizo muchos de estos grabados, sino los hizo su hija, la Miss Hokusai, a través de un manga, ahora sí que recuperando esa tradición de la imagen como en esa cultura, como decía hace rato Axel, cada representación formal tiene un desarrollo cultural propio de su geografía. Si has visto cine que se ha apoyado en el manga o nada más las historietas que vienen en las redes. Sí, sí, sí, he visto cine, principalmente las más conocidas y que son generalmente las más, como, pues, son las mejores. Algo así como, por ejemplo, hay un anime muy bonito que es Your Name, que es una película, y considero que tiene una animación muy, muy bonita, vaya. Claro, recién la de Flow, ¿no? Que se hizo con una aplicación. Flow es desarrollada por un equipo internacional y, bueno, fue hecha con un software que se llama Blender, que es un software de código libre que todos podemos usar, gratuito, importante. Y justo, y bueno, es que estoy comentando lo del cine. El año pasado, una de las películas de animación japonesa, que se llama Demon Slayer, superó en su estreno a Superman, que es, bueno, el gran blockbuster norteamericano, ¿no? Entonces estamos hablando de que si superó en taquilla es porque los productos culturales japoneses están llegando a conectar con muchísima gente, ¿no? Entonces eso es muy padre como para ver. Y yo, bueno, respondiendo un poco por Sebastián, yo creo, considero que es generacional, pero ya lleva un rato. A mí en la secundaria me buleaban mucho porque me gustaba ver ciertos animes y caricaturas y demás. Y ahorita yo veo que todo está tan tranquilo. Un amigo me llevó a ver esta película de la que hablaba y todos los muchachos y sus papás disfrazados. Y en mis tiempos, que no son tan lejos, impensable. Y para mí, bueno, siento que eso está acercando a mucha gente a la creación. Sí, la imagen en movimiento, en su inicio el cine, ¿verdad? El cine mudo y demás. Y ahorita la imagen en movimiento, fíjate, comentábamos esta película de Flow, es sin texto, sin sonido, salvo el de los animales, la naturaleza, o sea, sin un diálogo humano, un sonido humano, podría ser una analogía del mudo, cine mudo, pero imagen en movimiento, como bien dices, a partir de una aplicación accesible, masiva a todos. Eso que nos está hablando, pues, de horizontes en la imagen, que, pues, no necesariamente ya tenemos que estar en una escuela, ¿o sí, Axel? En una institución. Bueno, yo creo que ya en este instante histórico en el que vivimos, Internet da casi todas las herramientas para encontrar información. Pero hay gente, todos tenemos estilos distintos de aprendizaje, que encuentra mayor facilidad para desarrollar una habilidad si tiene alguien a un lado que te va guiando. Entonces, repito, requiere mucho como tu propio carácter, un poco de introspección para saber qué es lo que tú necesitas, y luego requieres checar cuáles son tus condiciones, ¿no? Para acceder a ese tipo de educación si la deseas o no. Bueno, por ejemplo, el caso de Sebastián, que él dice, bueno, nos comentabas, ¿verdad? Ahorita en lo que retomamos su anécdota, llego en lo que se siente seguro, por dónde va la percepción, como en lo que va haciendo su método personal, pues está acudiendo a su maestro, que es Axel, ¿no? Sí. ¿O cómo lo vas sintiendo tú? ¿Algún día lo vas a dejar? ¿Te vas a desprender y dices, aquí lo siento, va a mis imágenes? Nah, bueno, por el momento no, para nada. Sí, quiero seguir aprendiendo más. Ya me lo comprometió. Como dice, está haciendo su propedéutico para iniciarse profesionalmente, ¿no? Sí. Pero, bueno, esa sensación, obviamente sabemos que estás educando tu percepción, tu ojo, tu trazo, tu forma de mirar. Pero la sensación de Sebastián fuera del papel y demás, ¿qué lo hace o qué o qué siente que lo hace acercarse a un espacio, pues, de seguridad? ¿Tocas base? ¿Cómo va el asunto ahí al llegar a trabajar con Axel? Sí, pues, al menos cuando yo pienso que es principalmente que haya como una plática, que se siente esa confianza bien. Y y básicamente eso, o sea, en un lugar seguro debes de sentirte cómodo, a gusto, al igual que cuando estás aprendiendo algo, debes de sentir que realmente estás avanzando. Y yo sí lo he sentido mientras trabajo con él. ¿En qué sentido sientes ese avance? ¿Cómo sientes esa seguridad? Por ejemplo, veo mis dibujos antiguos, los comparo con los nuevos, hay una gran mejora. Cada vez voy aprendiendo más y más. Temas que antes a lo mejor me costaba entenderlo, ahora hago un dibujo y empiezo a comprenderlo de mucho mejor forma. Por ejemplo, antes, cuando era autodidacta, muchas veces no sabía si realmente estaba haciendo lo correcto o no. Actualmente ya no, actualmente si tengo dudas puedo preguntarle, si ve que fallo en algo, él me lo corrige. ¿Cuáles son tus preguntas con Axel? ¿Preguntas? Pues generalmente si, por ejemplo, tengo muchos problemas yo con las sombras, llego a preguntarle cómo no, esto sí está bien, esta sombra, por ejemplo, se está proyectando de buena forma, al igual con proporciones, cómo puedo cambiarlas, cómo puedo hacer que se vea de mejor forma, vaya. Sí, o sea, aprender lo que es la educación, encontrar su mirada, ¿no? Lo estás ayudando a encontrar su mirada. Sí, sí, sí. Y bueno, justo en las clases tenemos así, dentro de las clases tenemos nuestro propio propedéutico, para que todos tengamos como los mismos conceptos y que cuando tengan dudas puntuales estemos en la misma sintonía. Entonces tenemos unas 6 clases más o menos de eso. O para así como entre... acordar el método Axel. Sí, acordarlo. El código Axel. Y ya pasando ahí, ya es como, okay, ya me dieron el gusto de hacer lo que yo quiero que hagan, ahora ya ustedes pueden hacer y desarrollar lo que quieran. Sí, es el código de convivencia visual, digamos ahí, ¿no? Cuando él dice, tengo duda de esto, tú ya sabes a qué se refiere y demás. Pero has explorado mucho la polémica inteligencia artificial, que algunos decimos, ni es tan inteligente ni es tan artificial, ¿no? Pero también has presentado ponencias interesantes, ¿quién le teme a la inteligencia artificial? Los problemas de la inteligencia artificial, ¿cómo lo podríamos en breve comentar acá? Ok, bueno, esto nace de un trabajo que llevo con un colectivo en el que pertenezco, que se llama Artes Ética. Es un colectivo sin fines de lucro internacional de creativos que nos dedicamos a hablar sobre los problemas actuales de esa tecnología. Es un poco difícil de resumir porque es un concepto muy, muy grande, es toda una escuela de la informática, pero bueno, básicamente la inteligencia artificial son... algoritmos, patrones de resolución de problemas que intentan simular las decisiones humanas. En el ámbito de las ponencias se refiere a los softwares que ahora generan imágenes, audio, video, texto de manera automática mediante una interfaz de texto, que es que yo en mi celular me pregunta ¿qué quieres hacer ahora? Yo le pongo, hazme una imagen de estilo Ghibli que se puso muy famoso en tal cosa. Y hablo de los problemas porque... estas grandes compañías que desarrollan esta tecnología requirieron expoliar todo el valor humano de la existencia de Internet para alimentar estos algoritmos que requieren de bases de datos para ser entrenados y desarrollar su resolución a ese problema que es generar ese contenido. Entonces, hablo de un expolio porque rasparon de Internet la información de todos y aunque Internet uno piensa que es gratuito y libre, no, todos tenemos... derechos morales y legales sobre lo que está ahí. Sí, bueno, ya nos están pidiendo que pongamos cerremos, la curva al celular, o sea que sí. Más raspados. Exactamente, entonces, bueno, aquí en América no me suena tanto, aunque sí he visto por parte de nuestros representantes políticos utilizarlas, pero finalmente no es una herramienta, sino es simplemente un artilugio que está evitando que realmente conozcamos lo que es la creación artística y lo que es convivir con los demás para crear. Porque esta cosa, pues es un sirviente que yo le pido y le pido y le pido y nunca va a decir que no. Y en ese sentido, bueno, las artes ya están bastante melladas por nuestro sistema. vivimos bastante precarizados en las áreas artísticas y llega esta maquinita que lo hace sin tener que ir al baño a comer. O yendo al baño y comiendo, o sea, ya es totalmente absorbente y dependiente del cuerpo humano, ¿no? Sí, justamente. Entonces, yo y este colectivo damos asesoría a políticos. Pude participar en el INDAUTOR, en mesas para regular la tecnología. Fui literalmente a INDAUTOR, a la oficina central, y me senté con un montón de gente a hablar sobre modificaciones a la ley de derechos de autor. Sí, qué bueno que lo tocas. Yo ahorita, mientras tú hacías estos comentarios, me recordaba recientemente, bueno, un año por ahí, de los actores de Hollywood, en donde justo fueron escaneados, y esa fue la protesta de ellos, porque los escaneaban, voz, cuerpo, y ya de ahí se manipulaba esa información digitalmente para ya no contratarlos y se les pagaba solamente esa sesión. Entonces ellos dijeron, pues no, ¿dónde está nuestro derecho de autor, verdad? Sí. Y es que es muy complejo porque, bueno, todos ahorita... Bueno, en México se dio con los actores de doblaje. Sí, los actores de doblaje, claro. Hicieron su concentración en el Monumento de la Revolución y también participé. O sea que eres activista también. Sí, también me dedico bien, me agrada. Walter Benjamin. Me agrada los que peleamos sí, por la justicia. Pero sí que ve que Walter Benjamin hablaba de eso, que el artista claro. Como productor tiene que ir y pelear por los derechos del trabajador. Pero bueno, es que el hecho es que muy poca gente tiene a ojos del capital el valor económico en su imagen y en su obra para decir, ok, pues yo quiero hacer un clon de ti digital y órale. Pero todos los demás que estamos haciendo nuestra luchita y empezando, pues, ¿por qué me contratarían a mí si ya tengo al doble de todos los artistas habidos por haber, no? Bueno, como yo lo he dicho, no hay un Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que se enfoque en la educación artística del país. Uh-huh. Y hay poblaciones como las de acá en donde no ha llegado esa propuesta educativa de la educación artística, ¿no? Los CEDARS de secundaria, de bachillerato. Y entonces salen los egresados de las licenciaturas en artes visuales, danza, teatro, música. Y cuando ellos hacen sus presentaciones o trabajan o laboran, pues siempre es gratis para la cultura, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si un médico egresa de su licenciatura, un contador, bueno, que hay contadores que dejan la contaduría y luego se hacen actores, ¿verdad? Pero pues por lo menos se les pagan, ¿no? Aunque sea por honorarios, a ver su recibo de Hacienda y ya les pagan. Y lo que son los profesionales del arte, de la cultura, pues todo es gratuito, ¿no? Entonces... yo me he preguntado, ¿existe un aparato federal que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con investigadores en educación artística, etcétera? ¿Y qué pasa con los egresados, no? A ver, titúlate, ya te titulas y bueno, ahora todo lo que hagas laboralmente va a ser gratis. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué existen esos espacios cuando no hay una coherencia en sus resultados, no? Sí, justo. Y es que yo se lo aquejo a que tenemos culturalmente hablando toda esta imagen de que el artista lo hace por amor y por cuestiones muy elevadas que no tendrían que requerir de una remuneración monetaria. Bueno, los ¿no? médicos también lo hacen por amor y por salvar vidas. Claramente, pero no sé, culturalmente se espera cierta actitud de los artistas hacia su trabajo. Entonces, la lucha primigenia que tenemos aquí es como de no, o sea, esto cuesta. Y si quiero regalarlo, yo lo regalo porque quiero, pero si no, pues quiero un pago justo, ¿no? Por mi trabajo. Claro, bueno, ahora el Estado de México está implementando sus círculos culturales que está remunerando. Y de eso, bueno, hablaremos en nuestras conclusiones. Uh-huh. Bueno, no de los círculos culturales, sino de la remuneración de los artistas a través de diversos programas del gobierno o iniciativas privadas. No se vayan, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Son las 4:49. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí polemizando con el tema entre los egresados profesionistas de las escuelas de arte, en conjunto con este momento histórico entre lo digital, lo tradicional, lo clásico, pero también importante escuchar sus comentarios para que pues no haya censura de que Angélica dice esto, Axel aquello, Sebastián, y son puros comentarios sin sustento, ¿no? Sí, tenemos un sustento, lo hemos vivido, lo hemos estudiado, lo vivimos, lo padecemos. Pero también es importante escuchar por ahí a los creadores de la región, porque pues no solo es la crítica negativa, sino queremos comentarios constructivos y pues que se aparezcan, ¿no, Axel? Hay muchos artistas por acá, o creadores, o dicen que son artistas. Si lo son, vamos a escucharlos. Y veíamos esto de la remuneración de los creadores, se justifica o no toda una propuesta educativa, cultural, difusión, presupuestos que están ahí para apoyar a la cultura. Por ahí googleé en la convocatoria de circuitos culturales del Estado de México, aquí como comercial, se dice que, y bueno, se plantea en esa convocatoria que se está remunerando el trabajo ya realizado de los creadores que se inscriben, pero también comentabas tú, Axel, en el rubro de la inteligencia artificial, de esas formaciones, de esos creativos, pues la cosa como que no está muy benévola por ahí. Sí, no sé. Habla mucho, pues, de un cambio de paradigma sobre cómo van a ser pues las producciones audiovisuales principalmente. Porque, bueno, es que esta máquina del trabajo de 10 personas, pues ya lo hace uno, ¿no? Entonces, es para analizarse y replantearse y regularse su uso. Y en lo que eso sucede, bueno, hay que checar qué están aprendiendo los muchachos que están yendo a estas instituciones y cómo, pues no solo sustentar su trabajo y su técnica, sino es como de, ok, ¿cómo generar en la sociedad una revalorización del arte que están produciendo estas personas que están estudiando o que van a producir, ¿no? Pues es una cosa muy holística, pues, que tiene que ver con cómo los espacios valoran la producción artística. Entonces es un poco complicado, pero bueno, de aquí a que eso sucede, hay muchos espacios que intentamos pues enseñarle a la gente lo mejores herramientas para que puedan pues expresar eso que tienen adentro, ¿no? Claro, y tienes este horizonte amplio entre, dices, bueno, llegas y con un papel y un lápiz, o si quieres llegarle directo a la aplicación, Es bien válido ahora abrir horizontes en la producción artística. Y bueno, Sebastián dice, yo vivo aquí en Ayapango no hay mucho, pero bueno, se echa su caminadita acá a Meca con Axel, ¿verdad? Sí. Y de ahí, ¿qué sigue, Sebastián? Bueno, ya viste todo el horizonte que trae tu maestro para abrevarlo, para continuar una profesión. ¿Te avientas o no ante este panorama tercermundista? Tercermundista, no, pues evidentemente sí. Es lo que yo quiero ser, es lo que quiero ser al final. Por ejemplo, la verdad sí me llama la atención lo que es el concept art. Y sí me gustaría dedicarme a ello. Claro. Y bueno, Axel, también comentabas, tú indagas de qué manera estas herramientas también digitales son accesibles, porque pues también tienen un costo. Comentábamos producciones fílmicas que se han hecho con programas accesibles, masivos, totalmente. Este encuentro, al igual que de repente se piensa que el arte, la pintura es para unos cuantos, pareciera ser que tenemos esa analogía con lo digital, ¿no? De ciertos programas son más costosos, otros más accesibles en la producción. Al final, ¿qué es lo que importa? ¿Las herramientas, los resultados creativos o todo va de la mano? Creo que lo que más importa es las ganas, pues, que tengas de hacerlo y el valor que tengas de saltar y al abismo de las posibilidades, ¿no? Porque muchas de las grandes obras yo creo que nacen de experimentar y de no sé cómo va a surgir esto, no sé qué va a salir, pero lo hago. Y si nos detenemos mucho a no, es que mi celular no corre una aplicación y mi computadora no tengo el programa, es que no tengo el pincel de las cerdas específicas. O sea, si esperamos a que todas las condiciones estén para crear, pues nunca vamos a iniciar, ¿no? Bueno, el hombre de la cueva es un ejemplo, ¿verdad?, de que su tecnología era su mano. Sí, entonces digo, bueno, todos los niños nacen con la capacidad de cantar, de tirarse en el piso y con la mano dibujar. Todo nuestro cuerpo ya nos da una infinidad de cosas que podemos utilizar y no necesitamos como tener que ir a la escuela, tener que ir a cierto lugar donde venden cierta cosa específica. Sí, comprar la MacBook, pantalla retina. Ajá, no necesitamos ni lo más caro ni lo tal. Literal, yo en las clases les digo, un lápiz, el que tengan, no importa, hojas reutilizables. Si tienen algo impreso atrás, mucho mejor, va a tener así más cuerpo, pues, lo que sea que hagamos ahí. No necesitamos, pues lo más caro, ni lo más nuevo, ni nada. Solamente como que... con lo que hay. Con lo que hay y las ganas, pues. Y perder el miedo al resultado. ¿Y qué dicen los papás de tus niños cuando llegan niños ahí? ¿Cómo los vives? ¿Cómo ellos viven este encuentro? Ay, bueno, es que los papás, pues parece que les desprecio que le regalen a su hijo el blog más grande, el paquete más caro de marcadores. Parece que les desprecio, su esfuerzo, pero no, simplemente yo les digo, no, hay que esperarnos tantito, si los vamos a ocupar, si los va a ocupar su niño, va a ver que cuando empiece, el niño solito va a agarrar y los va a ocupar todos, pero hay que ir lento y con lo que tenemos ahorita a la mano, sin tener que gastar más, se puede. Y luego los niños... Tráigase ahorita el periódico. Sí, el papel de strass, el de las tortillas. Claro. Lo vieran, lo bueno que... Ese es excelentísimo para dibujar. Sí, muy bonito. Y los niños realmente es como de, ok, sí están emocionados, quieren utilizar todas estas cosas, pero si les digo aguanten tantito, empezamos y ya van viendo el por qué les digo que esperen. De todas maneras lo utilizamos y ellos ya ven todo lo que pueden realizar, pero solo es como ir lentito. Ahí poquito a poquito y viendo... y entendiendo cómo un lápiz puede lograr maravillas, ¿no? Y eventualmente ir evolucionando y entender lo que cada una de las herramientas que tenemos, pues puede lograr. Y los papás, bueno, espérese a que lo va a estrenar tarde que temprano, ¿no? Sí, sí. Sí, pues bien, pues un gusto tenerlos. Da este tema para mucho más, sobre todo tu visión del respeto, el derecho del autor, todo este acervo que traes y que estás trabajando sobre la inteligencia artificial junto con otros colegas tuyos en este colectivo. Pues bueno, este acervo que Sebastián como discípulo tuyo lo está también abrevando.